¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Universo Extremo, el programa de la cultura rock que se emite por la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Hoy en nuestro episodio number 20. ¿Está bien, Nerina? ¿Cómo le va, mi querida Lady Nerina? Bien, muy bien. Contenta porque es una linda noche y además tenemos un montón de cosas hoy. Hoy, cargadísimo el programa, sí, ¿eh? Sí. Tenemos música en estudio, música en vivo. Nos están visitando músicos reconocidos, músicos nuevos. Exactamente. Un sueño primaveral, un renacer, digamos así, de la primavera que acá en Universo Extremo. Va también un poco con el clima que está haciendo, ¿no? Yo venía hoy no tan abrigada y se siente bien. Viste que es un renacer, ¿no? Cuando empieza ya el tiempo cálido, después de un fin de semana largo, tremendamente olímpico, pero encima con un clima que se daba para hacer viernes, sábado, domingo, lunes, parrillada sí. Cervecita, buena música, amigos, compartir sueños, sí. ¿No? Sí, totalmente. Estuvo re lindo y además fin de semana largo, venimos bien. Bien, con todas las pilas. Vamos a saludar a nuestro querido operador técnico, nuestros dedos mágicos, señor Julián Francil, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Todo en orden, aquí, tratando de hacer de la operación técnica algo digno. Quizás, ¿cómo se escucha todo por ahí? Nuestros oyentes nos pueden comentar un poquito cómo se va escuchando. Nada. ¿Sabe lo que me gusta de usted hoy? Tiene un estilo árabe. Se ha venido con una cosa así de Qatar. ¿Qué son las Olimpiadas? ¿A qué se debe ese look ahí? ¿Le falta el camello al lado, las pirámides? Claro. ¿O es un fundamentalista árabe? No sé. No, fundamentalista soy, pero de otras cosas. Más del deporte, ¿verdad? Pasa con River un poco, pero no, políticamente no. Sucede que la maquinita de afeitar está muy caras. Es muy bueno afeitándome, debo aclarar, siempre me corto. Y nada, probamos a ver qué pasa. Un poquito de barba no viene mal, aparte en invierno, viste, protege un poco. Exactamente. Bueno, bien, hoy le comentamos a la audiencia también que vamos a tener una especial de Yoko Ono a cargo de nuestro mariscal de campo, el señor Claudio Pombiño. También estará la señora Emma Pil presentando, hablando un poquito también sobre la expo de Yoko en Buenos Aires, contando un poco acerca de todas sus obras, de lo que ha visto, ¿no? Desasnándonos. Yo no he podido ir, creo que está hasta octubre y ella nos va a contar bien también. Tenemos la columna de Lady Nerina también, con una de esas bandas que pegó en su momento muchísimo. La columna de Flor también, ¿no? Sí. Así que, bueno, pero vamos a ir arrancando en este episodio número 20 con una banda sueca, una banda de Estocolmo, banda nueva, llamada Crash Diet. Okay. Seguimos en el Universo Extremo Radio Show. Ya aparecemos una emisión americana en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. ¿Cómo va, Neri? ¿Nos podés tirar las vías de communication? Sí, cómo no. Nos pueden escribir a WhatsApp 116-2290-887. Va de nuevo. 116-2290-887 o nos mandan un mensajito al Facebook de Universo Extremo Radio. Bueno, sencillo, ¿eh? Ya que están ahí pueden pedir lo que ustedes deseen. Hoy tenemos buenos músicos, ya tenemos a Dani Gilardi que va a presentar dentro de un rato su box set Oblivion, ¿no? Una caja que ya nos va a contar que tiene... nos depara un poco de todo, así que va a ser más que interesante. También está el músico Andrés Delgado. Andrés Delgado también, que nos va a regalar alguna canción, un par de canciones, y vamos a charlar un ratito con él. Sí, sí, está por armar su disco, así que todo nuevo. Bueno, nuevo. Esperemos que él nos cuente un poquito todo. Estábamos escuchando recién, arrancamos con la agrupación Crash Diet, que es una agrupación sueca de Estocolmo, que firmó para el sello Universal. Hacía más de 10 años que no había ninguna banda nórdica que firme para un sello grande, ¿no? Como es el caso de Universal. Y esta banda, bueno, firmó para ellos y vende muy bien, es muy reconocida en el norte de Europa. Recién hablábamos con los chicos que se la reconoce de alguna manera como los Guns N' Roses de Europa del Norte, ¿no? Hay una movida siempre muy, muy grosa, tanto en Suecia, en toda la zona de Noruega, hasta los finlandeses, ¿no? Por el hard rock y hasta el metal y las cuestiones más raras, ¿no? De tanto de metal como también de pop de los 60. Sí, hay muchas bandas que conservan esto del tema de los vikingos y todo bueno, eso. Bueno, exactamente. Y también tenés mucha. Yo no sé si serán esos 8 meses de invierno, que es oscuridad pura ahí. Tiene, claro, sí. da todo para eso. Y el nivel de vida, el estándar importante, claro, ¿no? Que sí, tienen ellos. Sí. También son países que tienen altísimo índice de suicidios, ¿eh? Porque hay que bancarse esos inviernos. Claro. No debe ser nada fácil. Sí. Entonces, bueno, vamos a escuchar otro de los temas de esta agrupación llamada Crash Diet. Y en este caso, ¿estamos con qué tema, Juli? Snake in Paradise. We'll be right back. drag them out, break the chains that hold them bound. The sad illusion is the cause of their cry, and this wasted estos temas no deberían ser cortina porque no. Uno vio entra en ese ritmo. Bien, estábamos escuchando a la agrupación Crash Diet, agrupación sueca, muy poco conocida, algunos lo mencionan como los Guns N' Roses de Estocolmo, banda, como bien les decía, que tiene 4 álbums ya y que había alguna cuestión problemática con sus cantantes. Viste que las bandas en su mayoría tienen problemas o con alguno. Bueno, esta es banda es muy difícil armar una banda y encontrar un equilibrio. Claro, encontrar el equilibrio es muy difícil. Bueno, esta banda tiene un problema con los cantantes. Se iban cayendo los cantantes y bueno, incluso cuando grabaron este disco es del 2012, y cuando lo graban este disco también a los 2 años se fue el cantante. Así que son como esas fisuras ya a tipo ADN, ¿no? Pero muy buena banda, linda sí, banda, sí, toca muy bien. Supongo que te habrá gustado, sí, vos que sos mucho de las nuevas generaciones. Y con sí, Guns N' Roses, que era medio, tenía esa onda californiana que a vos te gusta también, ¿no? Bueno, con mucho de Zeppelin gusta, también. Los Guns mucho no me gustan. Prefiero esto que estuvimos escuchando. Bueno, sí. Esto es más, incluso hasta más fuerte. Sí, sí, sí. Pero vos venís, ¿a vos qué te gustaba? ¿De qué? De la onda californiana, digamos. De ¿qué era? ¿Poison? ¿Qué te gustaba? ¿Qué, sí, qué bandas? Sí, el glam me gusta mucho. Todo ese glam, el hard rock californiano, sí, te gustaba, sí, mucho. Sí, sí, sos, sí. Por eso me gusta. Con esos pelos tipo de peluquería. También les llamaron mucho hair rock. También, hair metal, por el tema de las cabezas. Julián. Sí, vos sabés que te escucho muy bajo, Juli. No. No. Ahí sí. No, si me podía meter. Sí, pero usted es parte de esto. A mí me gusta mucho, voy a admitirlo, la canción California Love de Lenny Kravitz. Ah, bueno, pero Lenny, bueno, músico Lenny fabuloso, ¿no? Claro. Nada que ver, o sea, es bien para, como para decir, bueno, viste, es como la sección que teníamos donde admitíamos, claro, que no nos gustaba. Claro, claro. No podíamos admitir que nos gustaba, bueno. Bueno, Lenny Kravitz también no actuó en la película esta como el modisto, esta película famosa que ven todos los chicos, que hizo un desastre, que tuvo 3 sagas. ¿Película famosa que ven todos, sí, los chicos? Sí, ¿cómo es esta película que veían los chicos de ¿Los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre, ¿no? Actuó como modisto de la protagonista, es el tipo que le hace todos los vestidos. Allá hay cabezas que asienten. Ese es Lenny Kravitz. Después, si querés otras referencias de California en nombres de canciones, tenés California Love de Tupac, el rapero. Sí. ¿Te gusta Lenny? ¿Neri? Sí, me gusta Tupac. California Dreaming de Mamas and the Papas, ¿no? Mamas and the Papas. Y tenemos, bueno, por lo menos 2 que yo me acuerdo de los Red Hot con... Bueno, Californication. Sí. Y Danny California. Claro, bien, ahí está, bien. Hicimos para hacer un bloque. ¿Qué le parece? Sí, es cierto. Son esas canciones... Vamos a ir ahora a una banda nueva, una banda que los que si escucharon alguna vez Neo Psicodelia Folk Americana, está a cargo de Bon Iver, pero vamos a escuchar la banda que él había formado en su momento, en el 2005, que se llama algo así como Volcano Quark, una cosa así, algo así como los coros de Vulcano, el coro de Vulcano, ¿no? mezcla el indie con el con cosas progresivas. Es media progresiva esta banda, media densa, interesante para escuchar. Así que vamos a ir arrancando con uno de los temas de esta banda para que vayan escuchándola y le presten la atención porque es muy buena, ¿eh? Soaking on the pulpit, estamos escuchando acá en la Universo Extremo, en nuestra nave de la cultura rock, un músico llamado Bon Iver, pero no lo estamos escuchando en su faceta solista, sino que lo estamos escuchando en su faceta de conjunto, cuando él forma esta banda llamada Volcano Queer, ¿no? En la cual la forma también con otras, como una libre asociación de músicos diferentes, en la cual se puede destacar ese indie con toques entre progresivos, ese indie folk. Recordemos que Bon Iver, para los que no lo conocen, está dentro de lo que se denomina el indie de la neopsicodelia folk americana del 2000. O sea, él estaba dentro, digamos así, de la categoría de músicos junto, que son disímiles, pero por ejemplo Devendra Banhart, ese tipo de músicos que tomaron los aires de la psicodelia y de la canción folk y fueron haciendo sus discos. En su momento habían pegado bastante. Está bueno porque es como una especie de sangre nueva. Y él acá reinventa un poco la cuestión y se pone a hacer cositas incluso mucho más barrocas. Así que estamos presentando. Este es un disco que se editó en el año 2010. Es un álbum de canciones, diría, indie complejas, ¿sí? Para nada fáciles, pero lindo para el que le gusta aquellas melodías un poquito más, más elaboradas, ¿no? En cuanto a la canción. ¿Te gusta, Neri, esto? Sí, sí, sí. Me gustó mucho, sí. Todo el tema de... A mí Bon Iver me gusta y esto no lo había escuchado. No, es una banda, porque es más, tiene dos discos este grupo, viste, como libre asociación de músicos, una del 2005 y este que es del 2010 aproximadamente. Sabía que estaban trabajando en otro, pero lo sacan cuando tienen ganas, claro, mientras sean buenos, bárbaro, ¿no? Está perfecto, sí, se les perdona, no, sí, me gustó mucho. Bueno, vamos a ir a otro de los temas de este álbum del 2010, que también es un poquito más fuerte y sigue combinando esta faceta de complejidad musical, ¿sí? Vamos a escuchar entonces, seguimos escuchando a Volcano Queer. Down. Seguimos en la nave Universo Extremo, surcando las galaxias sonoras del universo y ahora nos toca Lady Nerina y su columna. Bueno, muchas gracias. Hoy traje un tema que no escuché por primera vez en su versión original, la escuché por otra banda que hizo un cover. Y por lo general cuando yo escucho un cover y después escucho la canción original me sigue gustando más el cover, no sé, porque siempre retengo mejor la primera. Sí, porque fue la primera escucha. ¿Cuál fue esa banda? ¿Te acordás por la cual la habías escuchado? Sí, Deftones. Ah, bien. Y lo traje también porque, bueno, esta banda la conocí por el invitado que tenemos hoy, que es Andrés, y este cover particularmente me fascinó, me gustó muchísimo. Sí. Y busqué la versión original y me pareció muy fiel y me gustó bastante. Así que, bueno, yo voy a leer una parte de la canción. Dale. Obviamente en español. Y se llama El chofer. Dice: fuera, en las llanuras de Alquitrán, los planeadores se están moviendo. Todos buscando un lugar nuevo donde pilotear. Vos te sentás a mi lado tan fresca y encantadora. Gotas de rocío brillan y transpiran refrescando tu asiento. Y el sol cae detrás sobre la pesada ropa de cama. El frente de tu vestido lleno de líneas y sombras. Y el motor zumbante palpita al mismo tiempo que el latido de tu corazón. Charming, sweat. planting new drops, refreshing your sight. When the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy light. And the droning engine throbs in time with your beating heart. Swim seagull in the sky towards that hollow western isle. My envy lady holds you fast in her gaze. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined. And the droning engine throbs in time with your beating heart. When the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined. And the droning engine throbs in time with your beating heart. En la Universo Extremo Radio Show, acá en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. La cultura rock está acá junto a todos nosotros. Y ahora tenemos a nuestra periodista invitada, la señorita María Florencia Melo con su columna Melomanía. ¿Cómo va, Flor? Bien, ¿vos, Darío? Bien, todo bien. Pasándola lindo. Estamos olímpicos, ¿no? Muy olímpicos. Hoy gran triunfo de los Leones, sí. También los chicos. La verdad que la descosieron, la rompieron. Bueno, ¿qué nos vas a regalar a todos nosotros, Flor? Hoy traje un tema de Ryan Adams. Grosso Ryan Adams, sí, me gusta mucho, tengo algunos de sus discos, algunos de sus CDs. ¿Qué podemos decir del amigo Ryan Adams? Que algunos confunden con Bryan Adams, sí. Se da esa cuestión muy, muy particular, ¿no? Precisamente él, cansado de que lo confundieran con Bryan Adams, hizo lo contrario. En un recital tocó sí. Un tema de un cover de Summer of 69. Ah, mirá vos, no sabía eso. Sí. Con su onda, como para hacer un chiste. Un grosso. Sí, un grosso el tipo, viste, con ese espíritu riéndose de lo suyo. Así que bien, mirá, yo. Aparte, es un tipo que mezcla muy bien esos sonidos, el folk con el indie, con el rock, ¿no? Sí. Una cosa así muy, muy particular. Muy buenas melodías, por lo general. Muy buen gusto. Bueno, contanos un poco. Bueno, hoy traje un tema que se llama Wildest Dreams, que es de un disco que él hizo de covers de Taylor Swift. Ah, mirá vos. Una rareza. Bien. El año pasado él estaba en su gira, en el sí. Bus, y se la pasó escuchando el disco de Taylor Swift, se llama igual, 1989. Sí, sí. Bueno, que tuvo mucho éxito. Y le encanta a ella. Es rarísimo porque no es la onda de él. Y bueno, pero qué bueno que el tipo... Él le como admite que... Exacto, que es una debilidad, le gusta y mucho. Y que no le importa admitirlo, no tiene vergüenza, es un placer culposo que tiene. Y bueno... Y se dio el gusto de hacer un cover. Sí, dijo, en chiste empezó a tocar temas de ella con su estilo, porque no son nada que ver los temas. O sea, si los escuchás a los dos... Son muy diferentes. Son muy diferentes. Cada uno es su estilo, pero son muy lindos los dos. Y hizo 4 temas en una semana o mirá. Cosas así. Y las cintas se les borraron. No sé qué pasó, que las perdió. Y bueno, los volvió a grabar, sí. Y los subió a Instagram. A su cuenta de Instagram empezó a subir fragmentos de esas canciones. Como chiste realmente, ¿no? No pensaba grabar un disco. Sí, como jugando, digamos, así. ¿Y qué pasó? Bueno, Taylor Swift vio estas publicaciones y le insistió que grabara todo su disco y lo sacara a la venta. Internet. Qué bueno. Y bueno, en 2 semanas grabó todos los temas con su estilo y tuvo mucho éxito. Pero ¿qué hizo? ¿Lo colgó en la red o hizo un disco? Sí. Es un disco virtual, digamos. Sí, lo colgó, está en YouTube, está en un montón. Sí, qué bueno, mira vos. Así que Ryan Adams haciendo covers de Taylor Swift. Y lo que él aclara es que no es un álbum de covers en tono irónico. No es, por ejemplo, una banda de heavy metal haciendo un tema de los Backstreet Boys, por ejemplo. En chiste. Exacto. No, es un álbum realmente en homenaje a alguien que le gusta. Que a él le gusta. A su estilo, digamos. Claro, así. Con totalmente otro estilo. Qué bueno. Así que che. Bueno, vamos a ver si te gusta. Dale, cómo no. Se llama Wildest Dreams. So you'll see me again, even if it's just in your mind. Estamos escuchando a Ryan Adams, ¿no? En la columna de María Florencia Melo. Hermoso tema, ¿viste? Flor. Yo sabía que te iba a gustar. Muy lindo todo tema. Todo el disco es imperdible. Te digo que es una versión, aparte, muy, muy hechicera, muy, muy bien hecha, con buenas armonías. Hermoso gusto el de Ryan Adams haciendo esta versión. Y como te contaba hace un ratito, una curiosidad del tema es que... Bueno, algo que me parece gracioso. En el tema original, ella le canta a una pareja con la que terminó y dice algo así como... Bueno, que no estemos más juntos, recordame en esos lindos tiempos en los que yo estaba, tenía un vestido lindo, elegante y mirábamos el atardecer. Sí. Y él, bueno, en el tema cambia el género y le habla a una chica, pero en la parte esa del vestido dice que como... Recordame vestida con tu vestido con un vestido tuyo. Como si estuviera disfrazado de mujer. Como entonces, si sea transvestida, sí, digamos así. Es una cosa graciosa, sí. Bueno, tiene esas cosas de. Sí, él juega también con eso. Claro, de jugar con todo ese tipo de cosas. Pero bueno, recordemos que, como bien decía Flora hace un ratito, él fue como un juego que había grabado temas de Taylor Swift. Sí. Y esta chica lo llamó. No. Sí, dijo, no lo puedo creer porque ella era también fan de él. Exactamente. No lo puedo creer, lo tenés que publicar y bueno, él lo subió a internet. Así que está gratis para bajar el que sí, lo quiere YouTube escuchar. Sí, en YouTube, creo que no sé si está en Spotify. ¿Y cuántos temas son que tiene? Creo que 11 o 12. Ah, todos un álbum. Claro, todos los temas de ella los hizo completitos. Así que bueno, gracias, buenísima la columna como siempre algún agregadito, alguna cosa nueva. Sí. Así que, bueno, una recomendación, ¿no? Ryan Adams haciendo temas de Taylor Swift. Vamos a ir a nuestro tema pop, gran álbum y gran banda. Estamos hablando de Los Látigos, ¿sí? Vamos a hacer un cortecito con Los Látigos y después seguimos que viene el especial de Yoko Ono. Emocional con tu estado emocional. Y seguimos en la Universo Extremo, el programa de la cultura rock por la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Y ahora salimos un poquito de este mundo de los látigos, de ese gran disco pop, sí, bien concebido el año, mal no recuerdo, 2008, 2007 por ahí. Y nos metemos ahora en la columna de nuestro querido mariscal de campo, el señor Claudio Pombiño. ¿Qué tenemos, amigo Claudio, hoy? Buenas noches, queridísimo Darío. Hoy con el gustazo de estar compartiendo la columna con Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo le va? ¿Bien, señora Pil? ¿Cómo anda? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bien, bien, bien, bien. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos a Yoko. Vamos a poner un poco de polémica en el aire, ¿no? Polémica en el fútbol era el programa. Vamos a poner un poco de polémica en el aire. Eso es interesantísimo, porque realmente Yoko era polémica. ¿Mm? Yo creo que sí, yo creo que con Yoko no da lugar medio a zonas grises. Uno es pro Yoko o anti Yoko, ¿no? Digo, la gente que está más o menos metida, partamos de los Beatlemaníacos, ¿no? Que creo que en esta mesa somos todos amantes de los Beatles. Exacto. Bueno, sí. Los amantes de los Beatles son o pro Yoko o anti Yoko. Sí, no, no, absolutamente. Hay, ¿no? Los Beatles que diga, ¿qué somos acá? Yo soy pro. Bien. Bueno, hablando de Yoko, ¿no? Pro sí, Yoko. Yo soy pro Yoko. Sí, yo también pro Yoko ahora. Si me tocabas cuando tenía 13 años, te diría el anti Yoko. Claro. Después que a medida que fui creciendo, me hice pro Yoko también. Soy un... Tengo un artículo de Clarín, debería haberlo traído. Una vez fui al archivo de Clarín a buscar notas de los Beatles. Sí. Pidieron de los 60 y a ver qué salían los Beatles. Y había uno hermoso que decía: el Beatle John Lennon se casó con una japonesa. Lo tendría que haber traído ahí, acerca de cómo los medios construían ese chiste. Sí, aparte es un chiste igual esto, ¿eh? No, no, pero igualmente. Los medios construían el odio contra Yoko. Claro, bueno, pero aparte que estaba también mucho contra el odio contra los japoneses, que ya venía de la guerra, ¿no? O sea, lo satirizaban a los japoneses, ¿no? Sí, ridiculizaban. Los yanquis. Sí, tremendamente. Claro. Las películas inclusive de japonés. Te acordate lo que eran. Sí, los nenes claro, buenos y claro, los otros eran malos, salvajes, claro, cucarachas, claro, malditos, ¿viste? Claro. Bien, vamos un poquito a ver qué nos traes, qué etapa de Yoko. Yo la pregunta es esta, digo, Yoko tiene varias etapas en los Beatles. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Está bien, Yoko, los Beatles hola, Cristian, nuestro conductor estrella de FM Extremo. La estrella absoluta, el señor Banadía acaba de ingresar acá. Yoko tiene, como muy bien dijiste, varias etapas. Varias etapas. Creo que la etapa que más conocemos todos es la etapa en la que se mete en los Beatles en el álbum blanco, ¿no? Sí. Donde directamente Revolution No. 9 es casi un tema de Yoko, ¿no? Ese collage onírico casi de piezas y ese hombre repitiendo Number 9, Number 9. Number 9. Imposible olvidarse. Recuerdo eso, ¿no? Bebés gritando. Un viaje. Años. Es un The Trip, ¿no? El viaje, creo que era fantástico eso. Exactamente. Que ese es el disco en el que, en el tema de Harrison, While My Guitar Gently Weeps. Sí. Mientras ¿cuál fue la traducción de ese tema? ¿Lo recordás? Guitarra vas a llorar. Guitarra vas a llorar. Acá estaba traducido como Guitarra vas a llorar. Hermosamente malas eran las traducciones, como A Troche y Moche de Helter Skelter, ¿no? En ese tema, Guitarra vas a llorar, del álbum blanco de los Beatles, toca Eric Clapton. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Pero por qué toca Eric Clapton en los Beatles en ese momento? Porque John había metido a Yoko en el estudio así de golpe. John había dicho algo así como, bueno, yo soy con ella uno. Donde yo esté, ella va a estar. Y no es que Yoko estaba ahí tranquilita y escuchaba. No, por supuesto. Yoko se metía y opinaba. Claro. Y lo odiaban. Entonces George Harrison dijo, bueno, Si John Lennon va a traer a Yoko o no, va a traer a cualquiera que opina, ¿por qué no voy a meter yo al mejor guitarrista de todos los tiempos? Y aparte mi amigo. Claro, por supuesto, exacto. ¿Por qué no voy a traer a...? Bueno, ese era Yoko, ¿no? Esas eran las polémicas que despertaba Yoko. Yo también soy pro Yoko. Canciones trajimos de diferentes épocas. Trajimos, por ejemplo, Oh, que es un tema que apareció en On a Box, un compilado que salió allá a comienzos de los 90. Trajimos también algunas canciones, pero... El hecho de que estemos hablando ahora de Yoko es que ahora hay una muestra muy importante que está de gira por todo el mundo y en este momento está en el Malba, en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Que es una muestra acerca de Yoko, Dream Come True, ¿no? Dream Come True, Dream Come True. Bueno, es una muestra, yo les voy a contar porque estuve visitando esa muestra y realmente me pareció fascinante, ¿no? Es una muestra retrospectiva porque, bueno, no es algo nuevo. Esto lo viene haciendo hace décadas, ¿no? De los años 60 en adelante. Tiene más de 80 trabajos. Realmente yo me quedé impresionada, ¿no? Porque de todo, ¿no? Ustedes saben que ella está en el arte vanguardista, se metió en el arte vanguardista y, bueno, era un tema del arte conceptual, ¿no? La idea era lo más importante, ¿no? En el arte. Exacto. Es decir, no importa cómo lo hacías, sino o el método o digamos la técnica, sino mostrar una idea. ¿Qué fue lo que hizo, de jovencita desde siempre, hizo? Desde siempre, incluso, ¿no? A Lennon, claro, lo conoce en esas fantásticas esas muestra, exposiciones, ¿no? Que esa muestra, sí, que sea, sí. Apple había construido una escalera que no conducía a ningún lado. Entonces Lennon se sube ahí arriba y cuando baja, ella le da una tarjetita a John con el nombre de ella y ella solamente le pone respira. Es una versión también, ¿eh? Hay muchas más, ¿eh? Como que se conocieron, así que sí, sí. Yo conozco otra. Hay quienes dicen que era... Sí, yo creo que era lo que hoy en día se conoce como una stalker. Stalker, claro. Es, por ejemplo, el que se mete en las redes sociales y ve, y se pone a ver los perfiles del sí. pibe que le gusta, del primo, del pibe que le gusta, de la hermana, del tío, del primo, de la novia, del chico que le gusta, ¿sí? Bueno, dicen que Yoko era un stalker de John y lo perseguía. No en redes, sino en realidad. Perro de presa. Lo perseguía, que claro. Nadie podía creer cuando John finalmente terminó metiéndose con Yoko, ¿no? Bueno, pero esas cosas que suceden, ¿no? Tenía que encontrarse, evidentemente. Hay una entrevista muy linda que dio John a finales... Sí. Un poco antes de que recibiera ese disparo de Mark Chapman, Chapman dio una entrevista muy linda a Playboy, donde él básicamente dice, yo siento que a mí me están tomando de tarado, porque si Yoko fuera el desastre o la engañadora o la mala, persona que la tramó mala, ¿no? Todo esto alrededor mío, digo, sí, sí. John decía, hace 15 años que estoy con ella, o sea, uno puede estar 1, 2, 3, 4, pero 15 años que estoy con ella, a ver si se dan cuenta un poco de que acá está pasando otra cosa. Aparte toda la producción musical que hizo a partir de Yoko, ¿no? Porque fue una inspiración total, ¿no? Totalmente. Cambió todo su estilo de vida. John tuvo una etapa durante los 70 que fue ama de casa. John horneaba el pan, John cuidaba al nene y Yoko se encargaba de los negocios. Era un acuerdo, ¿eh? Claro, que habían hecho, estaba muy, muy contento. Estamos muy de acuerdo todos, ¿no? No, por supuesto, o sea, fue el primer feminista, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, él estaba chocho con eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero por supuesto. Que desgraciadamente cuando vuelve después del disco, al poco tiempo lo asesinan, ¿no? O sea, desgraciadamente, sí, sí, sí. ¿No? Porque hubiera sido un legado fantástico. Y fue una pena, pero bueno, a ver, escuchemos un tema y después vamos seguimos hablando un poco de la muestra. Vamos a escuchar entonces... Recién con un amigo, voy a contar una anécdota, después la voy a contar bien, pero ¿se acuerdan ese tema? Oh, oh, oh, oh, sí, you sí. don't have to go. ¿De quién es? El tema ese. Agarré de sorpresa, lo sé. Zeppelin. Led Zeppelin. Ahí está. Muy bien. Bien, un amigo lo tiró. Y yo dije que era de Sheryl Crow. O sea, esa es la autoridad que yo tengo para hablar de música. Sheryl Crow había hecho un cover. Vamos a escuchar de Yoko Ono otro tema que tiene un nombre parecido, se llama Oh, Oh. City. that was possible. Ahora, qué lindas canciones tiene Yoko, ¿eh? Yo tengo, les cuento, ¿no? Que yo tengo algunos álbums de ella, después de la muerte de John, y son muy lindas canciones. O sea, saliendo de su beta experimental de la primera época, que para muchos era inaudible, en esa etapa ya del 80, 81, 82, 83... es más, hasta hay un álbum que tengo que roza lo electrónico, o sea, sigue siendo vanguardista, cantando ya bien, ¿no? Dejando de experimentar con la voz. Tiene muy lindas canciones. Muy lindas canciones, es verdad, tuvo como, después de Double Fantasy, ¿no? Ese disco que saca con John, se dedicó también a la canción más tradicional, cuando antes gritaba. Exactamente. Lo que estamos escuchando ahora es una reversión que hicieron los Flaming Lips junto a Yoko de un tema que se llama Cambridge, como la ciudad de 1999. Una de nuestras bandas favoritas. Por supuesto que va a estar tocando dentro de poquito acá. Que salió en un disco dos discos en realidad. Uno salió en el 2008 y otro salió este mismo año, sí. En el 2016. El primer disco se llama Yes, I Am a Witch, que es como si soy una bruja. Y ahí Yoko está con diferentes artistas como los Flaming Lips. Ese disco lo tengo. Ese es un discazo. Discazo. ¿Lo tenés en disco? Sí, lo tengo en vinilo. Tengo cuatro vinilos de Yoko. Sí, tengo cuatro vinilos de Yoko. ¿Está Yoko con anteojos? Sí, americanos, vinilos americanos, divinos. Mirá, es más, no tuve tiempo para traerlos. La idea era traerlos. Y no tuve tiempo. Pero bueno, veo que la señora Emma Peel ha traído cosas interesantes. Ahí hay una reliquia. Yo no la... Usted, quiero que la cuente. Cuéntelo usted un poquito. Bueno, es una reliquia. Es un libro de Yoko Ono que se llama Pomelo, Grapefruit, el nombre original. Bueno, lo adquirí hace muchísimos años como una rareza. Porque en realidad uno conocía... yo conocía... los Beatles, conocía yo, John Lennon, y bueno, Yoko Ono me parecía algo extraño en esa época, ¿no? Cuando uno es más joven, ¿no? Pero realmente es una reliquia para mí, porque es increíble este libro. Es el libro de instrucciones, justamente. No hubo reedición de esto, ¿no? De los años 70 es este libro. Este año se reeditó. En realidad, ahora este año. Ahora, claro, mira vos. Sí. Y es un libro de... instrucciones. De instrucciones. ¿De instrucciones claro, para es un qué? Poco poesía. ¿Podemos leer algunas? Sí, como no. Al azar, alguna al azar. Ahí. Por ejemplo, pieza de caerse. Salir fuera de uno, mirarse caminando por la calle, hacerse tropezar con una piedra y caer. Vigilar esto. Vigilar a otra gente mirando. Observar cuidadosamente cómo uno cae. Cuánto dura y con qué ritmo cae. Observar cómo se mira un film en cámara lenta. Esto es de la primavera del 64. ¡Qué bárbaro! Son instrucciones qué cosas. Para hacer, ¿no? Justamente el experimentalismo, ¿no? Que ya siempre... Ese vanguardismo. Pregonó, ¿no? Ese vanguardismo, ¿no? Siempre, sí, que sí. No lo dejó nunca, ¿no? Bueno, y estuviste en la muestra. ¿Qué, sí, qué, estuve qué, en la muestra. ¿Qué llamó más la atención de la muestra? ¿Qué te gustó más? Bueno, en realidad son todas las obras son, digamos, para usar casi todos los sentidos, ¿no? Y para hacer, en realidad, la obra no está completa si no participa el espectador, porque en realidad son instrucciones, justamente, ¿no? Con luz, con sonido, hay films, hay cosas para hacer, digamos, siempre es participativo. Eso me encantó, porque yo he estado en otras, como por ejemplo de Marta Minujín, que bueno, es y no es la a veces. ¿La Menezunda? Por ejemplo. ¿Cómo es la Menezunda? Tiene que ver, pero más o menos, ¿no? Me gusta más este tipo de cosas más participativas. Bien. Tiene que ver porque es la misma onda de los happenings de los años 60, ¿no? De la misma escuela, digamos, tienen. Pero más que nada porque la gente participaba y lo disfrutaba muchísimo, inclusive. Por ejemplo, te cuento una o les cuento una. Sí. Una de ellas era, por ejemplo, añadir colores a una pintura. Entonces uno iba, pintaba. Otra era, por ejemplo, subirse una escalera, mirar con una lupa y buscar una palabra, que era la palabra así, que estaba muy, muy chiquitita. Entonces uno había que hacerlo, ¿no? Parecido a lo que Lennon había hecho. Exactamente. Exactamente. Clavar clavos, meter la mano por una tele y saludar del otro lado, cosas muy, por mí me parecen muy locas, pero son divertidas en realidad. Son de ese renacimiento de fines de los 60, claro. Que siempre es donde se experimenta los sentidos, ¿no? Exactamente. Hay una experimentación de los sentidos sonidos, que se ha dejado de usar. Sí, inclusive escuchar grabaciones, muy, muy interesante. Inclusive hay una que me gustó mucho, que la anoté, bueno, saqué fotos inclusive, pero me gustó mucho porque decía: intenta no decir nada negativo sobre nadie. Durante 3 días, durante 45 días, durante 3 meses, observa qué pasa con tu vida. Realmente. Qué maravilla, ¿no? Es, me encantó. Como una reflexión, sí, interior. Recordemos que Yoko fue una chica bien. O sea, y sí, era de la aristocracia japonesa. De la aristocracia japonesa. No estamos hablando una chica educada aristocráticamente, absolutamente. En las artes, especialmente en la poesía, en la filosofía, canto, piano. Por eso también es bueno esto saberlo, porque hay gente que no lo sabe, piensa que una japonesa. No, estamos hablando de japonesa que hace cosas raras. De aristocracia japonesa de época. ¿Sí? Sí, totalmente. Inclusive educada un poco en Japón y un poco en Estados Unidos. Entonces completa un poco la idea, porque la educación japonesa es muy diametralmente opuesta, digamos, a la educación por ahí estadounidense, ¿no? Es muy diferente. Bueno, de eso te comprometo a que nos hables en algún momento de cultura japonesa. Bueno, cómo no, en otra ocasión. Te cuento, Claudio, que nuestra querida invitada, bueno, hace 5 o 6 años que estudiás el idioma japonés. Sí. Bueno. Y la cultura japonesa. Así que me encantó. Tenemos para hacer mucho de eso al respecto. Vamos a hacer un especial de haikus. No sé cómo se hace eso en radio, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Nunca escribí ni nada. Bueno, pero escuchamos otra canción y después volvemos a cerrar un ratito. ¿Con qué, bueno, ¿con qué vamos ahora? Vamos justamente a escuchar otra canción de ese mismo disco que te envidio por tener. Sí. Que es ese disco Yes, I Am a Witch. Este año salió Yes, I Am a Witch 2. Vamos a escuchar ese primer disco. Y prometo grabártelo en un TDK. ¿En serio? TDK. Tomo la palabra. Qué antigüedad. Yo después me encargo de fotocopiar la tapita. Yo sé que le gusta. Todavía hay alguno por ahí. Yo me encargo de fotocopiar la tapita y preparar la tapita como uno la preparaba. Yo tengo TDK virgen incluso. ¿En serio? Tengo un TDK virgen, prometo grabarlo. Guardado reliquias. Vamos a escuchar. A mí yo tengo debilidad por Spaceman 3, Spiritualize y Jason Pierce. Y Jason Pierce hizo un tema hermoso con ella, que volvió a hacer en esta nueva versión de Yes, I Am a Witch, pero lo hizo más orquestado, más con cuerdas, todo muy lindo. Este es bien guitarrero, colgado, como nos gusta a nosotros, con Jason Pierce, Yoko Ono, Walking on Thin Ice. We'll be right back. the tears will dry. Whichever way, and when our hearts return to ashes, it'll be just a story. It'll be just a story. Estamos bien, bien funkis ahora, salimos del estadio Yoko Ono y seguimos en el universo extremo y ahora vamos a tener un invitado, el primer invitado de hoy, que es el músico Nerina. Sí, Andrés Delgado. Andrés Delgado, ¿qué hace Andrés? Y Andrés es músico desde que yo lo conozco hace bastantes años ya, por acá anda, vení, sumate, sí. Hola. Ahí está Andrés. ¿Cómo va Andrés? ¿Qué decís? Todo bien, por suerte. Estuve escuchando hace poco lo que está haciendo ahora. Yo lo conozco hace mucho y desde que lo conozco es músico. Y la verdad que me gustó mucho. Es algo diferente a lo que él hacía, porque él hacía cosas así más heavy. Y ahora cambió totalmente. Cambió un montón. Así que, bueno, nada, me parecía copado que viniera a presentar, porque también estás por sacar un disco, ¿no? Sí, estoy armando un disco en realidad, se llama Canciones para Volar. Antes tenía pensado ponerle canciones desde mi pieza, pero bueno. Sí, está bien, pero Canciones para Volar suena lindo. Sí, suena lindo. Por ahora tengo armado solo dos temas. Sí. Y bueno, tengo un par de partecitas, viste, cosas que estamos armando. Y además estoy metido en una comunidad de rap que se llama 222 Community. Ah, mirá qué lindo. Estamos armando temas con ellos también. Ahí a lo último voy a mostrar algo. Con una variedad de cosas. Así es. Así que, bueno, nada. Yo me abrí mucho a muchas bandas gracias a él. Que él no lo recuerda, pero me ha mostrado mucha música. Así que, bueno. nada, yo digo que es mi gemelo perdido, ¿no? Nacimos el mismo día, diferente mismo año, día. Pero nacimos el mismo día y nada, ¿desde cuándo nos conocemos? Hace un montón de años. Y yo creo que te conozco desde que estoy en noveno. Claro, bueno, terminé el colegio hace 4 años ya. Varios años. Como 7 años. Bueno, 7 años mínimo. Bien. Vos tenés que armar ahora el equipo, ¿no? Sí. Tenés sí. que hacer un armadito. Tengo que afinar ahí, conectar todos los chiches. Vamos a dejar la presentación ahí. Andá armando todo. Perfecto. Y ya se viene Andrés Delgado con su show. ¿Sí? Quédense ahí. Quédense ahí sentaditos, que él va a ir armando todo y ya lo vamos a estar escuchando. Vamos a escuchar estas canciones para volar, ¿no? Exacto. Sí. Exactamente el tipo de canciones que nos gusta. Que nos gusta, justamente. En FM Extremo, en Universo Extremo. Y en FM Extremo también. Vamos a cerrar un poco entonces, básicamente, la columna. Vamos a llamarla Eli. A ver, Eli está por acá. Venga, Eli, vamos a cerrar entonces un poco. Vamos a redondear un poco la idea de Yoko Ono mientras acá uno de nuestros músicos invitados, porque hoy es una. Lo tenemos a Dani Gilardi también a la espera, así que hoy tenemos un programón, ¿eh? Otro que ya nos ha hecho volar, así que hoy va a ser un día para planear. Eli, entonces, básicamente, acerca de la muestra. Es súper recomendable y yo diría que no hay que perdérsela, porque no sabemos si, bueno, Yoko Ono va a volver con alguna muestra, ¿no? Es la primera vez que yo recuerde que viene a la Argentina. Sí, no vino igual Yoko, me parece que no. No, es una lástima. ¿Hasta cuándo está la muestra? Porque seguramente octubre, oyentes, va a estar un par de meses más. Fines de octubre. Sí, va a estar un par de meses más. Hasta fines de octubre. Sí, fines de octubre. Sí, lamentablemente Yoko no vino. Creo que a las 15 horas todos los días la muestra es guiada también. Sí, ¿no? Ah, mira qué interesante. Sí. Entonces uno puede ir a participar de la exposición y participar de todas las. Para el que no sabe dónde está el Malva, por ejemplo, está el tipo que no fue nunca. Bueno, hoy lo googleás todo eso, pero bueno. ¿Dónde está el Malva? En Figueroa Alcorta. Ahí está, Figueroa Alcorta. Avenida Figueroa Alcorta. La altura, Alcorta, no me pregunte porque no me acuerdo. ¿Qué había en Figueroa Alcorta y Tagle? ATC. ATC. ATC. ¿Seguirá ATC ahí? Sí, debe seguir. ATC. Argentina Televisora Corona. Hoy la TV Pública. Se googleé, ¿no? Sé que está cerca de una calle que se llama Casares. Ahí nomás, cerca de Figueroa Alcorta y Casares. Al 1500, me parece una cosa así. Me parece. Así, bueno, sí, bien, sí, sí. Buen dato. Por ahí. Así que súper recomendable. Sí, realmente al que le guste este tipo de arte donde hay que experimentar, realmente. A mí me encantó, por lo menos, lo recomiendo. Excelente. Hay que ir. Entonces, fantástico, súper recomendable. Sacarse las percusiones encima, ¿no? Que Yoko Ono y todo eso. Acá, ¿no? en el Universo realmente Extremo tuvimos un especial, una primera parte de la música y de la muestra de Yoko en Buenos Aires, que va a estar hasta octubre. Así que, bueno, vayan metiéndose en tema, vayan visitando la muestra. Aparte, es arte, fantástico. Lo que tiene de bueno esta muestra es que el mensaje de ella es pacifista, es antirracista, feminista, o sea, abarca muchos espectros, digamos, de la cultura, ¿no? De las temáticas, digamos. Y feminista desde los 60, sí, ¿no? Sí, ahora sí, está muy sí, en boga, sí, pero sí, ella no, es desde hace es una años, luchadora, ¿no? Por los derechos de la mujer desde siempre. Es muy interesante, realmente. Porque bueno, nos vamos a ir con un tema de los Beatles, ¿le parece bien, Julián? ¿Quiere ir con...? Tenemos uno preparado de Yoko, si no le molesta, porque hemos escuchado mucho a los Beatles, podemos seguir escuchando. No, absolutamente. Yoko, hoy tenemos el especial y podríamos cerrar con uno de Yoko. Cerramos con Yoko. En mi opinión es uno de los temas más lindos de Yoko, es un tema además que tuvo una versión de una banda que se llama Galaxy 500. Oh, sí. Una versión hermosa de un tema hermoso que se llama, en castellano algo así como, escucha, la nieve está cayendo, y en inglés es listen. The snow is falling. Y lo grabó junto a John Lennon. Vamos a escuchar. Snow is falling everywhere. Snow is falling all the time. All the time. Thank you.

lo que acaba de sonar acá en el Universo Extremo es la agrupación de la República de Azerbaiyán, que alguna vez habíamos escuchado, ¿te acordás, sí, Neri? Sí, cómo me gusta esto, lo busqué y me encantó, encontré acá covers hermosos. Habíamos escuchado The Wall. Ya, The Wall, nosotros, exactamente, sí. Tiene un montón de covers, es la agrupación Vision Killer. Vision Killer, me gusta mucho, me gustan todos esos sonidos... que son orientales más que nada. Sí, entre, ¿no?, balcánicos, ¿no? Con, sí. Aparte de todos esos elementos bien folclóricos de esos lugares que por ahí hasta desconocemos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, los que se quieren acercar a YouTube, en ponen YouTube se con ven... B larga, Vision Killer y Z, y van a poder apreciar. Se ven todos los instrumentos de la orquesta, son hermosos. Son, hay cada instrumento que jamás he visto. Son, sí. Estuve buscando porque me gustó mucho. Bueno, estamos con nuestro músico invitado que está poniendo ahí todo su sonido en el aire, ¿no? ¿Cómo estamos, mi querido Andrés? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, Andrés Delgado, ¿no? Nuestro Andrés músico. Delgado, sí. Vamos a hablar ahí porque es unidireccional, por ahí no lo peguemos tanto ahí. Bueno, bien. Un gustazo tenerte acá. Muchas gracias. Sí, Contame un poquito, o sea, ¿vos hacías en algún momento heavy metal? No, yo en su momento hacía una mezcla, es difícil de encasillar porque era más o menos un sonido bastante único. Era una mezcla entre nu metal, lo que sería deathcore, sí, que es un estilo un poco más pesado, con más gritos. Y también mezclábamos cosas de rap. Exacto. Quizás... poníamos un bajo con una línea bastante rapera, una guitarra con distorsión bien pesada y el cantante hacía los guturales, que son los gritos del deathcore. Exacto. Es que era como un estilo bastante, bastante propio. Purga nos llamábamos. Purga. Bien, bien, bien. ¿Y cómo fue mutando el músico Andrés Delgado hacia lo que está haciendo en la actualidad? Y digamos que... creo que las etapas van pasando por lo que vas escuchando, ¿no? Por ejemplo, yo en ese momento escuchaba mucho Korn, mucho Limp Bizkit, Deftones, muy neto nu metal. Exacto. Bueno, el rap siempre lo tuve ahí al margen. Y nada, desde que empecé a meterme en bandas como Tool, o bueno, no sé si bandas, Cerati como solista, sino la nueva época de los Deftones, todo ese tipo de influencias que son un poco más... experimentales con los efectos y qué sé yo, fue lo que me llevó al sonido que estoy sacando ahora. Bueno, que es el disco que sacaste, ¿no? Que vas a sacar ahora próximamente. Sí, sí, sí. Que se llama Canciones para volar. Bueno, si le parece bien, Nerina, vamos a empezar a volar. Si, ¿cómo no? Si el señor, nuestro músico, sí, sí, Andrés, nos permite. Volemos con un ala menos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Salimos ya. Ya estamos despegando. Quiero comentarles que Andrés va a tocar con una cuerda menos. Hasta estamos. Errores técnicos. Bueno, son cosas de las cuales el músico va aprendiendo también, ¿viste? Claro, además, bueno, arreglárselas en esta, ¿no? La próxima me traigo un encordado más. Exactamente. Thank you. Gracias, gracias. Andrés Delgado y su música, sus canciones para volar, bueno, acá, full, ¿sí? Lena, ¿no? Lena se llama. Quería aclarar, no me da vergüenza decirlo, este tema se llama así por Elena, es mi ex. En su momento lo escribí y, bueno, le puse su nombre y una vez que nos separamos no me daba cambiarlo y, bueno, lo dejé así. Las canciones de ruptura son siempre muy, muy llamativas. Siempre emotivas, ¿no? Pero ¿sabes las veces que tenemos? Algún día con discos de ruptura. Los discos de ruptura. O sea, ¿cuántas veces, Claudio, hemos charlado hablando de hacer un programa de discos de ruptura, ¿no? O sea, son en general sale lo mejor de cada músico en ese tipo de cosas. En general, yo creo que lo que más inspira un músico es el sentir. Y creo que la tristeza, el abandono o alguno de esos sentimientos son los que más te llegan, los que más te abruman, entonces es lo que más te facilita para crear también, ¿no? Para crear. Igual, este tema en sí no lo cree estando mal, sino que después de un proceso. No, todo lo contrario, en un momento de éxtasis muy lindo. Por eso yo el tema, quizás algunas personas me dijeron que el tema es medio melancólico, yo lo veo más como pacífico, como que te lleva a un lugar lindo. Está bien, bueno. Está bien, sí. Que es lo que yo digo, muchas personas, a los escritores les preguntan, ¿vos escribís cuando estás triste? A mí no me pasa eso, sinceramente, cuando estoy triste no puedo escribir, pero yo creo que en la felicidad también está la creatividad, mucho, porque también es un sentimiento seguro, fuerte. Seguro, sí, seguro, que yo supongo que cada escritor y cada músico tiene su momento, ¿no?, para escribir, y es válido eso, es fantástico. ¿Tenés algún temita más para...? Sí, para... hablando de sentimientos tristes, por así decirlo, tengo un tema que, bueno, como les contaba, tenía una banda antes que se llamaba Purga. Nos separamos porque el bajista se suicidó. Tremenda, horrible. Dura, historia dura. Y bueno, de hecho yo tengo un tatuaje, un bajo por él, todo. Y bueno, le estoy haciendo un tema, el cual es mucho más extenso, pero como quiero dejar la semilla del interés en la gente, solo voy a mostrar el solo, la última parte. Dale. ¿Sí? Bueno, Andrés, muchas gracias. Hermoso tema. Desde ya que el motivo me dejaste un poco frío recién, creo que a Nenina le habrá pasado lo mismo. Sí, yo la conocía. Vos la conocías. Bueno, un hermoso solo el tuyo. Y bueno, desde ya estás invitado cuando tengas el disco en la mano para hacer el primer lugar. Va a venir, va a ser el primer lugar. Sabés que es tu casa, tenés el primer lugar para presentarlo acá con junto a nosotros. Estarás con todas las cuerdas. Sí. Ah, cosas que pasan. Tengo acá ahí está, a las pruebas me revito, pero quedá tranquilo que son cosas a las cuales te vas a ir acostumbrando, sí, siempre. No, y bueno. Así que, bueno, muy agradecido. Y gracias a todos por la oportunidad. Después te va a pasar, Nerina, yo subo después el programa, así que vas a tener tu participación en el programa y te vas a poder escuchar. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Podría dar unos saludos? Sí, cómo no. Sí, cortito igual, Quiero darle un saludo a mi familia. Gracias, seguro me están escuchando y gracias a ellos creo que no hubiese llegado acá. Quiero darle gracias a mis amigos, a Dora y a Rafael, que son como mis segundos padres, son los papás de uno de mis mejores amigos. Quiero darle un saludo, un bombón de Luis Guillón, que seguro me está escuchando. Bien. Se llama igual que vos, Nerina. Ah, mira, ¿qué tal? Y bueno, el último saludo para mi comunidad de rap. Bien. 222 Community. Bueno. Saludos a todos. ¿Tenés alguna página Facebook donde si se quiere alguien contactar con vos? Mi Facebook personal, Andrés Cavalera, Cavalera como Max Cavalera de Soulfly, sí, de Sepultura. Me buscan, me van a encontrar. Perfecto. Estoy abierto a cualquier tipo de cosas. Me interesa todo. Perfecto. Listo. Agradecido. Gracias, muchas gracias. Chao, Andy. Seguimos ahora en el universo extremo después de Andrés Delgado y su música. Vamos a escuchar a nuestro amigo que ya va a venir acá, Dani Gilardi. Podemos mandar una cortina, Francil, la que usted desee, mientras desarmamos equipos acá y lo tenemos a Dani Gilardi en vivo por acá. ¿Sabes qué tengo ganas de escuchar hablando de tanto indie? Lo que usted decida. Suárez. Dale con Suárez, qué lindo. Y hace poquito se volvieron a juntar y tocaron ir a un show único en el Conex. Esa majestuosa banda de Rosario Blefar y sus texturas maravillosas. ¿Viste algo parecido a lo que yo vi? Árboles negros eran de carbón con flores de rubí o algo así. Cada vez que veo algo tuyo tiemblo. siempre suena, no lo alcanzo a contestar. Quizás sea un mensaje o un tweet que deba de atender. Y lo que estamos escuchando es la López Project Band. Banda que estuvo acá, que tuvimos la deferencia de que estuvieran acá, y cuyo baterista, el señor Daniel Girardi, músico de Monte Grande, grosso, que ha estado en varias reencarnaciones de varias bandas, inquieto como él solo, lo tenemos acá también en el estudio. Hoy tenemos un súper especial de Universo Extremo y está presentando, o lo va a presentar el día viernes, un box set. ¿Qué es, Dani? Contame, ¿qué es Oblivion? Oblivion, buenas noches primero, perdón. Es un libro que es mitad autobiográfico y mitad textos recopilados que fui subiendo a internet, sí, en los últimos años. Y bueno, después también surgió la idea de hacer como una versión extendida con un disco que tiene un par de canciones inéditas, demos, algunas que están en mis discos solistas y algunas que están en discos de bandas que yo he grabado a lo largo de los años. Así que es una rara mezcla de folclore, rock progresivo, pop. De todo lo que has hecho, ¿no? Esa 4x4 llamada Dani Girardi, ¿sí? Estás haciendo como una procesadora de todo eso, y esto es una muestra de todo lo que tengo hasta hoy, digamos así. Sí, exacto. Bueno, incluso por eso la parte autobiográfica llega hasta hoy también. Así que es como un quiebre de decir, bueno, hasta hoy fui esto y a partir de ahora seré otra cosa. No sé qué todavía, pero algo. Bueno, habíamos hablado la vez pasada de tu viaje a New York en diciembre. Todo eso sigue en pie. Eso sigue en pie y de hecho es, digamos, el puntapié. O sea, es como el final del libro y el comienzo de lo que será el próximo. Qué lindo. Que quizás empiece allá, no sé. Eso puede pasar cualquier cosa en Estados Unidos. Realmente voy en blanco. Qué bueno, qué bueno. Es lindo esta idea, ¿no, Claudio? De ir en blanco con la brújula hacia donde apunte, ¿no? Dejarte llevar por las cosas que surjan. Está bueno eso. En una sociedad en la cual estamos educados a vivir con una aguja que apunta al norte, de golpe, en algún momento de la vida, decís, basta, me voy a lo que pinte. Es que me parece que aún cuando pretendamos tener todo controlado, siempre es eso, ¿no? Me parece que siempre es la hoja en blanco delante nuestro y siempre lo inesperado. Exactamente, la sensación de control es como que la necesitamos, pero en realidad estamos a la intemperie y a lo que pase, ¿no? Sí, la deriva total. Sí, bueno, de hecho el libro, o sea, hay un montón de situaciones que me encontraron totalmente en blanco y fue como, bueno, así lo que viene lo tomo. Y bueno, hay muchas anécdotas que no las voy a spoilear porque después... Por ahí alguien está leyendo el libro ahora y le arruino el final. Ah, quieren hacer la serie ya del libro, ya está. Bien, ahora spoileamos libros porque ya las series ya están quemadas el spoiler. Bueno, vamos a algún temita, Dani. Bueno. Lo que vos quieras. Sí. En realidad aprovecho así como justificar brevemente por qué elegí estos temas. Y es porque, bueno, o sea, son temas de artistas que me influenciaron atravesaron mi vida y que, bueno, son parte fundamental del libro y de lo que yo hago. Así que este es un pequeño mashup que ustedes van a saber apreciar seguramente. Ah, fantástico. Thank you. Temprano el durazno del árbol cayó. Su piel era rosa, dorado del sol. Y al verse en la suerte de todo frutal, a la orilla de un río, su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Quien canta es tu carozo, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alba. La brisa de enero a la orilla llegó, la noche del tiempo sus horas cumplió, y al llegar el alba el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. ¿Qué decir, no? Yo no digo nada. Escuchar, ¿no? El flaco, cuánta referencia fue, ¿no? Justo tomé la introducción de un tema de Pink Floyd, de The Wall, y bueno, el flaco ni hablar. O sea, yo que tuve la suerte de conocerlo, hablar con él y tocar con ¿vos él. ¿Vos tenés fotos con él? Como, sí, sí. Visto, no, te, igual la foto es como foto, lo de menos. Pero o sea, pudiste hablar, charlar. Una charla con él y fue como, ¡buah! Y bueno, él es uno de los responsables de que yo haya empezado a cantar pop, aunque claro, no lo crean. ¿De qué hablamos? ¿Por qué no? Yo quiero saber de qué hablar. ¿De qué hablamos? Oh. Bueno, de lo que se puede contar de música. Después, bueno, hablamos de otras cosas. A nosotros nos interesa saber lo que no se puede contar. Claro, pues justamente también Spinetta no era una persona, no era un reventado del rock en ese sentido, ¿no? No. No, no, no por lo menos cuando yo lo conocí, pero sí nos contó cosas que, de hecho, nos las contó para que no cayéramos en lo mismo. Bueno, bien. Y no, un maestro, maestro de letras, sí. Bueno, fantástico y eso. Además, súper creativo, todo el tiempo inquieto y buscando, digamos, estábamos ensayando, por ejemplo, esta canción y, uy, se me ocurrió esto. O sea, ¿qué más se te ocurrió para Durazno Sangrando a los, no sé, 55 años? Le seguía haciendo arreglos. Y le seguía haciendo arreglos. Increíble el tipo, realmente. ¿Ensayándola por qué? ¿Para qué? Nosotros tocamos, yo estuve 8 años en el Colón tocando en la orquesta y, bueno, un día tuvimos la suerte de que viniera él porque le hacían un homenaje sinfónico y, bueno, o sea, yo estaba ahí tocando en la orquesta y fue como, ah, el próximo concierto viene Spinetta de solista. ¿Quién? Le digo, yo pensé que era algún pianista. Qué fuerte, italiano, ¿no? Digamos, digo, no puede Spinetta, ser, claro, no puede ser el Spinetta que todos pensamos, pero era. Qué maravilla. Y bueno, así que estuvimos 2 semanas con él hablando y, bueno, o sea, preguntándole todo. Y yo en ese momento, por ahí, no le pregunté la mitad de las cosas que le preguntaría hoy. Es que tampoco, pero, tampoco tenés todo el tiempo, ¿no? Es que, pero no, bueno. No, y aparte, bueno, yo era mucho más chico. Claro. O sea, no voy a decir cuántos años tengo ahora, pero tenía bastantes menos. Y era como muy fuerte. Además, ya, digamos, él les sorprendía que nosotros fuéramos tan chicos, algunos, y estuviéramos ahí en el Colón y que leyéramos música, y como que les llamaba la atención. Y más que le fuéramos a pedir una foto, un autógrafo. Y bueno, yo le pedí un autógrafo y le regalé el disco a una ex suegra. Hoy me arrepiento. No, esas cosas no. Nunca más, no. Nunca más. Anda a pedírsela, anda a pedírsela. No, no, bueno, prefiero quedarme sin el autógrafo. Tengo la foto y el recuerdo, el libro, todo. La suegra ya lo puso en Mercado Libre y eso, ¿sabes? No, ¿sabes? Debe estar cotizando lindo, ¿no? Le di la caja nomás, el disco lo tengo. Tengo el CD sin caja. Claro, le diste el autógrafo. Le di el autógrafo, claro. El valor mayor. Igual decía para Dani, así que no. Bueno, sí, sí. Ahí tenemos gente que se está suicidando. Sí. Bueno, pero toqué con Spinetta y ya está, eso vale. Bueno, vale todo, Daniel, sí. Bárbaro eso. Bueno, ya tenemos por un lado Floyd, sabemos que es una gran referencia para vos, el flaco. Y de tu obra solista, algo que podamos encontrar acá en Oblivion, no sé si estaba también este tema, ¿no? Durazno Sangrando. Sí, sí, está porque, bueno, está la referencia a esta experiencia con el flaco y, bueno, a otras tantas. Digamos, Oblivion en realidad son más covers que temas míos porque... Claro, por eso es lo lindo también, ¿no? Que digo, sí, y son covers que por ahí, faceta. O sea, el que me viene escuchando dice, ¿qué haces cantando esto? O sea, y te juro que puedo seguir tirando temas que vas a decir, ¿qué hace este pibe haciendo esto un martes a la noche? Y así bueno, que vamos con el cover de Marama, que va. Sí, bueno, sí, lo estuve practicando, el de Rombay, hago un mashup con... Sí, bueno, es el mismo, en realidad. ¿Vieron ese? Es muy bueno el sí, video. Sí, ese, lo vi. Sí, sí, sí, sí, sí. Es un video de unos muchachos haciendo temas de Marama. Sí. 3-4 temas de Marama y son todos con la misma base. O sea. Qué barro, Qué sí, barro. Sí, sí. Bueno, lo que usted dice, Daniel, sigue bueno, iluminando yo, la noche. Sí, o sea, yo voy tocando y me paran. Exacto. Si no, yo sí, sigo, sí, usted quede tranquilo. Yo no tengo apuro, por eso. Con el tiempo vas cambiando y tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Ilusiones, letras de cristal, simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán qué viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Y con el tiempo, la magia de estar aquí vas suponiendo que sabes dónde quieres ir. Cuánta ignorancia corre por tu cuerpo hoy. Ni siquiera te entregas al viento y sin pensar por qué. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Vos sabés que cuando estabas cantando esto, de golpe me sentí en el comedor de mi casa con mis 17 años, estudiando seguramente para dar matemática, que me la llevaba todos los años. Y, yo también. Y estaba con el vinilo, ¿no? El vinilo de Cerú. Creo que estaba la cara de los que estaban los cuatro ahí como en un lugar. Esto es del disco Bicicleta, ahora, no es bicicleta, bicicleta, sí. Esto es de bicicleta. Tenía un insert hermoso, bicicleta, que vos le sacabas el disco y estaba dentro un insert maravilloso, todo como todo pintado con una bicicleta atrás hermosa. Y bueno, lo gasté este disco, ¿no? La voz de Lebón en este tema. El solo de Aznar. Bueno, ni hablar. Un discazo. Incluso la edición nacional era muy, muy. Por eso me. Claro, veía que del otro lado Eli también estaba cantándolo. Y bueno, son temas que te emocionan porque te marcan el paso del tiempo, ¿viste? O sea, pegó mucho. Serú fue una banda que, así que como El Flaco. Y estuvo muy poquito tiempo juntos, Serú Girán. Y fueron tiempo, cuatro ¿verdad? Años sí, y cuatro álbums, del 77 al 81. Pero claro, era uno atrás de otro, ¿no? Buenos discos con gran calidad musical, ¿no? Y yo ni había nacido cuando se separaron, así que. Claro. Claro, vos sos un niño, o sea, bueno, en tampoco el caso tanto, pero no había nacido cuando se separaron. Pero en el caso mío, por ejemplo, sí, yo los escuchaba con 17 años, viste, más o menos. Es más, con la edad de Pedro Aznar prácticamente, yo debo tener uno o dos años menos que Pedro Aznar, supongo. Si no tengo la misma edad, porque Pedro tocaba de muy chico, con 14 años tocaba en Madre Atómica, y cuando lo lleva Charlie... y le dicen de que el bajista era Pedro Aznar, lo querían llevar, pero era menor de edad, tenía 17. Y ellos trabajaban en Brasil, estaban trabajando. Entonces tuvo que pedir permiso a los padres y todo. O sea que Aznar empezó muy joven, a los 21 ya estaba con Pat Metheny. O sea, imagínate, lo de Aznar es maravilloso, ¿no? En ese aspecto. Sí, no, yo de Aznar no puedo opinar más nada tampoco porque lo amo, así que. Digo, no, está entre mis ídolos. Che, Dani, lejos. Dani, ¿dónde lo presentás, Oblivion? Bueno, la presentación es este viernes en De Ollas y Sueños, que es un lugar que me gusta mucho de acá, de Monte Grande. Más que nada es para amigos, pero si alguien está por la zona y quiere venir, le hacemos un lugar sin problemas. Y después, bueno, supongo que en algún momento tendrá la presentación musical, digamos. Bueno, pero la caja la vas a presentar en este lugar que se llama De Ollas y Sueños. Las Heras y Boulevard Buenos Aires. Frente a Aqua, tiré el chivo, no sé si se podía, pero bueno, sí, frente a las piletas, sí, Aqua. No hay problema. Sí, igual yo no sé. Las Heras y Boulevard Buenos Aires. Sí, y si no, bueno, podemos. ¿En qué horario? 20:30. Bien. 20:30 horas y se come muy bien, sobre todo pastas, son riquísimas. Así que si alguien tiene hambre. Me recomendás algo de eso, sí. Yo seguramente voy a estar. A las 20 más o menos hay que estar. 20:30 abrimos. Bueno, bien. Así que con cubiertos de plástico para que si alguien lea alguna parte del libro y no le gusta, no pase nada raro. Pero sí, vamos a estar ahí. Tomás todas las precauciones como. Sí, yo si tuviera presupuesto hubiera puesto un cuchillito de plástico o algo así en ahora referencia. ¿No va a hacer banda tocando nada de eso? Sí, seguramente voy a llevar la guitarra y voy a hacer estas canciones o por ahí alguna otra, no sé. Eso más que nada si surge. Además va a haber amigos músicos, así que siempre algo se arma. Bueno, van a estar los chicos de López Project, los chicos de 88 Millas, bueno, amigos, todos, la mayoría músicos o artistas, actores, actrices. Algo va a salir. Haremos un videoclip de último, una obra de teatro con música en vivo. Todo puede pasar ahí. Perfecto, perfecto. Haremos una transmisión de Universo Extremo desde allá, en vivo. Y si no, sí. Se come bien, por lo menos. Así que eso está bueno. Así que, bueno, ¿algo? Entonces, día viernes, 20 horas, presentación de Oblivion en De Ollas y Sueños. Me encanta el nombre. Sí, a mí también, no, por te, eso. No te da ganas, Neri, de escribir algo que tenga que ver con ese tipo de. Tengo que ir a la presentación y ver si me gusta el lugar. Bueno, la invitamos, la llevamos a Nerina entonces. Sí, cómo no. Está todo vamos Neri, invitado. Estamos todos invitados, así que. Francine, usted seguro que va a estar ahí también. Seguro, acompañando a Dani como siempre. Y de paso quería contar que tenemos mensaje para saludarlo. Ah, qué bueno. Así que les comentamos, Lidia Esther Martínez, que nos escucha. Vamos nomás, Lidia. Dice, un saludo muy especial a mi amigo Daniel Gilardi, que sigan los éxitos y felicitaciones por su libro. Me gustaría escuchar el tema musical La Cara en la Espalda. Se sintoniza perfecta la radio desde Tres Arroyos. Perfecto, bueno, próximo tema dedicado a Lidia, mi estimado. Sí, cómo no. Aparte, o sea, para ustedes es un dato no menor. Lidia nos está escuchando desde Tres Arroyos. Qué maravilla, ¿eh? Así que fíjense todo dónde estamos llegando. A Tres Arroyos. Vamos bien. Sí, Juli. Y un saludo más que corre a cuenta de todo el equipo, nos dice esta oyente, pero especialmente a ustedes cuatro, los profesores aquí presentes. Cristina, la loca de las matemáticas, dice que se llama. No sé, ¿ustedes la conocen? Yo la conozco, divina Cristina. Y eso que le dije que yo me llevo a matemática todos los años, pero aún así tenemos muchos puntos en común con Cristina. Un beso grandote. ¿Quién no se llevó matemática alguna vez? No, hay mucha gente que no se ha llevado. Para mí ha sido Yo creo que no difícil. Hubo materia que no me haya llevado en algún momento de los 5 años. Pero si hubiéramos tenido a Cristina, seguramente no nos llevábamos matemática. También eso, ¿no? Las profesoras de antes de matemática, era difícil ahí, ¿eh? Y yo era como que sí, le tenía bastante miedo a la profesora. Pero bueno, así todo me la llevé. Le mando un saludo si me está escuchando alguna profesora de matemática. Acá Cristina te... Ahora las quiero a todas. Bueno, ya, está, ya que ya probé, ya está, no pienso volver al secundario. Dani, ¿te animás a hacer el tema ese que te pidieron desde Tres Arroyos? No sé, capaz que te pongo en un brete, pero como lo pidieron... Como animar, me animo, no sé qué va a salir porque hace mucho que no lo toco, pero... Ah, bueno, si no, no... Y nos vamos despidiendo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces... Con lo que usted desee, con lo que usted... Siga con los covers que tenemos, así que estamos de fiesta con los covers y nos vamos despidiendo ya de Universo Extremo con su voz. ¿Cómo no? Bueno, entonces voy a hacer... O sea, esto no me maten, por favor. Pero además se lo quiero dedicar a las chicas que están allá afuera, que dije medio en chiste que lo iba a hacer el tema y ahora lo voy a hacer. Bien, así que sorpréndenos. O sea, como dato de color, esta es la primera canción que me gustó en mi vida, así que imagínense lo que pueden llegar a escuchar. Se la voy a dedicar a Ela, que es una amiga que, bueno, estuvo muy presente en este último tiempo de depresión que tuve. Allá afuera, bajo la luna gris, alguien que me quiere está pensando en mí. Allá afuera, alguien rezará porque nos encontremos allá afuera en algún lugar. Aunque sé que estamos lejos, me hace bien pensar que la misma estrellita nos escucha desear. Y cuando el viento de la noche cante la rorro, bajo este mismo cielo dormiremos tú y yo. Allá afuera nos unirá el amor y estaremos juntos, juntos siempre. En mis sueños tú y yo. Bueno, allá afuera, Universo Extremo se va retirando. Gracias, Dani Gilardi. No, ustedes, por favor. Nos estamos encontrando el viernes ahí en la presentación de Oblivion. Y bueno, un saludo a todos los que nos escucharon hoy. Tuvimos un súper especial, ¿eh? Chau, gente. Nos encontramos el martes que viene a las 21:05. Chau. Extremo FM.